¡Eso habíais creído! ¿A quién dijo cuento del sol? Era tan solo una lamparita de 60 vatios, amplificada por inmensas lupas, que venía de la revista Vine. ¡Juro que la apagaré hoy! ¿Y acaso pensasteis que iba a sostener durante mucho tiempo esta absurda conducta de apagarla y encenderla a la misma hora? ¿Hasta dónde creíais que daría mi bondad? ¡Te equivocasteis otra vez! ¿Y acaso imaginasteis que por vivir bajo tierra ellos eran apenas viejos y humildes topos? Vosotros que intentáis torpemente acercaros al cielo, viviráis eternamente como niños ciegos. Paseo por mi galería de arte, frutas exóticas, verduras multicolores, cadáveres gustosos.